Me llamo Maurice Lemierre, doctor Maurice Lemierre. Presten atención a lo que les voy a decir, pues no dispongo de mucho tiempo. Soy profesor de historia en un pequeño pueblo al sur de Lyon. Me he especializado en la piratería del siglo XVII, en especial en un hombre llamado Louis Dufour, más conocido como el pirata Barba Loca. Este pirata era el más temido en su época por todos los navíos que navegaban en las rutas comerciales. Contaba con una tripulación numerosa y sanguinaria, con los que repartía el botín de sus abordajes, que eran de lo más variados: joyas, piedras preciosas, monedas de oro. Todos esos tesoros se hundieron con su embarcación y su tripulación en el fondo del mar cuando huían de las tropas francesas que le perseguían por el Mediterráneo. Solo Barba Loca consiguió llegar a las costas del sur de España, donde permaneció escondido en la ciudad de Granada hasta el final de sus días. He viajado a esa ciudad para seguir mi investigación y he encontrado lo que puede ser el último tesoro de Barba Loca. Bueno, en realidad he encontrado las 7 pistas que unidas forman el mapa que conduce al tesoro. Pero no puedo seguir con la investigación, pues padezco una enfermedad terminal y estoy llegando al final de mis días. Es por eso que dejo esta página web, las 7 pistas. Les deseo mucha suerte en la búsqueda. Adiós para siempre, mis amigos. Adiós.